Desde el sur llegan hoy otras canciones con palabras que iluminan la mente y los corazones. Inclusión, identidad, reciprocidad, cultura, en la selva, en la ciudad, en el llano y las alturas. Vivir es poder decir al mundo lo que pensamos, y aunque algunos no lo quieran, hoy unidos y hermanados venimos a celebrar estos 10 años ganados como habitantes del mundo y latinoamericanos. Desde el sur, desde el sur, desde el sur. Desde el sur, en un horario especial, un día especial, debido a los cortes de luz, el domingo pasado tuvimos que suspender la transmisión del programa 17 y la pasamos para hoy, para el 20 de julio, en el mismo horario de 10 a 12. Hoy 13 de julio, hoy 20, estamos mareados con la fecha, Fabián. Hoy 20 de julio tratamos de cubrir lo que no hicimos el domingo 17. Buen día, ¿cómo andás? Bien. Buen día, Juan. La verdad que un poco congestionado por la gripe que tengo, me parece, pero bien, acá con un poco de frío también. Una edición especial desde el sur, hoy en miércoles, como decías, 20 de julio. Vamos a mandarle un gran saludo a todos los amigos, que hoy es el Día del Amigo. ¿No te sale el auricular? Ahora lo vemos. Pero está funcionando bien. Vamos a mandarle un gran saludo a todos los amigos de Radio La Posta. Y bueno, a los amigos en general, ya que hoy es el día que se conmemora, ¿no? El Día del Amigo. Así que, bueno, mucha información tenemos, cosas que nos quedaron, algunos homenajes, algunas informaciones locales, algunas informaciones nacionales que nos quedaron desde el domingo, como decía Juan. Así que bueno, vamos a ir arrancando con este programa del día de hoy. Y bueno, ¿qué tenemos, Juan? ¿Con qué tenemos para arrancar? Bueno, el Día del Amigo, pero además tenemos un homenaje a quien fuera amigo personal, pero además un militante de primer nivel a nivel nacional, que fue, según el Chacho, palabras de Chacho Álvarez, el mejor de nosotros. Desde allí nació el lema: somos uno más de nosotros. Pero el mejor de nosotros era Germán Abdala. ¿Quién era Germán Abdala? Germán Abdala nació el 12 de febrero de 1955 en la estancia La Lincoña, donde atendía el único médico de la zona, cerca de las playas de Santa Teresita. Hijo de Ana Mercedes Fulco y Mansur Abdala, transcurrió su infancia junto a sus hermanas, Analía y Mirta, con todo el mal para él. Se hizo porteño allá por el 68, cuando se fue a la Capital Federal con su vieja y las mellizas. Hizo el secundario, pero no lo terminó. Las villas de Parque Patricio y Barracas lo conocieron despuntando el vicio de la militancia y ya no paró. Yo siempre he sentido esto como lo que es, un acto de entrega permanente, decía él. Militó en el Frente Barrial de la agrupación Amado Olmos y en Patria Grande de Lanús, inspirado en el Congreso Sindicales de La Falda y Huerta Grande y en la CGT de los Argentinos. Una década después, en 1975, conoce a Víctor de Llenaro, quien entra como pintor en los talleres de minería del Estado. Tenía 20 años cuando se convirtió en trabajador del Estado, afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado y militante, comenzó a militar sindicalmente. Una década después era elegido secretario general de ATE Capital, plenamente recuperado de los que colaboraron con la dictadura y embanderada de verde, donde fue reelegido en dos oportunidades. En el camino fundó la agrupación ANUSATE, a escondidas de la represión. Paró su sector en la primera huelga contra la dictadura y soñó junto a tantos otros una organización sindical representativa de los estatales. Fundó junto a Chacho Álvarez el Movimiento Renovador Peronista, de Capital y fue congresal del PJ Metropolitano. En 1989 fue elegido diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y formó parte del Grupo de los Ochos, en oposición al liberalismo salvaje de Menem. Renunció a los cargos partidarios y a su filiación al justicialismo en repudio del indulto presidencial a los genocidas de la dictadura. Durante su gestión como diputado fue aprobado su proyecto de ley de convenciones colectivas de trabajo para los trabajadores del Estado. Su última aparición pública fue para apoyar el nacimiento de la CTA y la construcción de una opción para todos los trabajadores. Muere el 13 de julio de 1993 después de una larga enfermedad, sin dejar de luchar en un país distinto. Tenía 38 años. Sus cenizas fueron arrojadas al mar en su Santa Teresita natal. Tenemos dos referencias para escuchar a Germán. Lo vamos a hacer hablar a él. Una es en el programa Los que tenemos edad, pudimos hacerlo personalmente, escuchar Tiempo Nuevo, que era de Neustadt y Grondona, en apoyo totalmente al liberalismo, donde Germán realmente pone su pensamiento, asombrando a todos los que estaban presentes en ese programa. Ya lo van a escuchar, porque es digno de escucharlo. Y luego tenemos una intervención de Germán, como diputado nacional, desde su banca, hablando sobre la situación del país. Si te parece, Fabián, ponemos en marcha las grabaciones escuchar quién era Germán Abdala. Bueno, ahí tenemos la primera grabación de Tiempo Nuevo, como lo decías, Juan. Dale. Tiempo Nuevo. Creo que Germán Abdala aquí. ¿Usted es secretario general del gremio del personal de Estado de la capital? De Capital Federal, sí. ¿Cuánta gente más o menos usted representa? Bueno, nuestra organización tiene la representación de 20.000 afiliados en el ámbito de Capital Federal y a nivel nacional 130.000 con toda la Asociación Trabajadora del Estado, ¿no? ¿Ustedes están como asustados, agraviados, agredidos cuando leen todos esos títulos, 250.000 empleados públicos a la calle? ¿Cómo lo van viviendo? No, preocupados. Estamos preocupados porque pensamos de que son todas las aristas de una sociedad en crisis. Y preocupados porque pensamos que son todos temas, el Estado, la sociedad, el papel de los trabajadores, en última instancia el papel de todo el pueblo argentino, como el del gobierno, como todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad en esta democracia, preocupados para que estos temas se aborden profundamente, se resuelvan, se profundicen y se logre arribar a conclusiones. ¿Cuál es el pensamiento? Lo que nosotros solemos sostener de que es minimizar el problema de la burocracia dentro del Estado, ligándola al problema de la magnitud del personal. El problema de la magnitud del personal es una falta de política global hacia todas las áreas del Estado que ha hecho de que no hubiera una verdadera planificación en dónde desarrollar el ingreso del personal y para qué. Entonces nosotros lo que solemos anteponer a la discusión de este Estado burocratizado que nosotros no aceptamos y que estamos comprometidos a cambiarlo junto con el conjunto del pueblo, a dar una discusión profunda del país que quiere, el país que queremos construir, esta sociedad que queremos mejorar y donde el Estado es una herramienta. El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado, si bien hay un montón de definiciones formales, es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. El personal en esto a veces es destinatario de muchos agravios y de muchos aspectos secundarios de esta discusión. Lo importante sería saber en qué lugar sobra el personal y en qué lugar falta el personal. Hoy no es lindo en esta sociedad en crisis, supongo que no es lindo ser trabajador estatal como tampoco ser trabajador en un área del sector privado que no tiene horizonte, no tiene futuro. En el sector estatal es donde tal vez se ve más gravemente esto porque, bueno, es uno de los sectores de ajuste. Yo, antes de referirme a esto, quería hacer una pequeña reflexión sobre las cosas que se plantearon antes porque creo que son muy importantes. Y que creo más que nada con el espíritu que ustedes abrieron el programa planteando la necesidad de sincerar y decir las cosas. Rosa, sí. Creo de que en estas cosas no hay que confundir los aspectos técnicos e instrumentales con los aspectos políticos, ¿no? Cuando nosotros responsabilizamos a alguien de que es herramienta y que es responsable de todo lo ocurrido, no tenemos que olvidarnos de qué forma estaba teñido. Porque si nosotros pensamos que este Estado es el que realmente socializó la deuda externa durante la época del proceso y que blanqueó 15.000 millones de dólares del sector privado en el país, que este Estado facilitó con un montón de legislaciones al servicio de una política que no era la nacional y popular, facilitó que se hicieran grandes negociados que hoy nos está costando recomponer y poder empezar a caminar en un marco de autodeterminación, de independencia, en un marco donde podamos recordar algún tipo de justicia, un país donde el 50% del Producto Bruto Interno es negro, donde un país donde la especulación y todo lo que sea lo rentable, no posible de redistribuir en la sociedad, es lo que se prioriza. Un país donde la inversión no viene, no porque aquí no se le den garantías, no viene porque para el propio proceso mundial de las economías hoy y de los intereses económicos mundiales, nuestro país ya ha dejado de ser un país terminal, un país que interese. Entonces aquí convienen las inversiones rápidamente recuperables en el corto plazo. Por eso es más fácil especular en las mesas de dinero que invertir y montar una fábrica o profundizar un yacimiento o generar inversiones que se van a recuperar los capitales 10 años después. Entonces, esta es toda una mentalidad del capital. Los intereses económicos que regulan nuestra zona de influencia, en nuestra área de comercialización y de intercambio y de relaciones internacionales, sí nos ha dejado de un área prioritaria. Hace 10 años atrás, nosotros integrábamos las prioridades con México, con Venezuela, con Brasil. Hoy no las integramos. ¿Por qué no las integramos? Claro, bueno, pero producto de que este fue un país donde se facilitaron determinados negocios, lo que significó del 76 al 83, la posibilidad de este blanqueo, la posibilidad de esta fuga de capital, esto que usted también planteaba al iniciar el programa, cómo hoy todo un sector muy minúsculo de esta sociedad priorizó la acumulación de riquezas para después derivar esos fondos hacia afuera y no reinvertirlos en el país. Es el modelo de salud lo que está en discusión. Es el modelo, este modelo de salud que hoy está dejando 7 millones de argentinos sin posibilidad ni de acceder al hospital público. Entonces lo que está en discusión es esto, cómo nosotros, con un sistema gratuito, al igual que la educación, porque lo que no hay que cuestionar acá es si es gratuito o no, porque este no es el problema, sino es qué es lo que nosotros priorizamos. Donde el Estado planificó, se metió, desarrolló y siguió tu modelo, lo que tenemos es fracaso. En 50 años, en 50 años. En 50 años, y dejemos, démosle la chance. En 50 años, él toma el periodo, porque supongo que toma el periodo del 45 en adelante. Del 30 en adelante. Bueno, pero vamos a poner el 40, que hubo solamente 12 de legitimidad popular, en donde realmente el Estado cumplió un rol de planificación, de alentar la producción, de alentar las áreas industriales de punta. Y hubo 30 de ilegalidad, de represión, de entrega, pero también conducido por el Estado. Claro, al servicio de otra política. No importa, pero no, ¿cómo que no importa? No es lo mismo, no es asexuado el Estado. El Estado tiene color, tiene nombre y apellido, tiene proyecto político, tiene proyecto de vida. Esto no podemos tomarlo como algo abstracto. El que lo corporiza con una política es el responsable. Entonces el peronismo no puede ser responsable de toda la entrega que se hicieron durante décadas en el país. Sí es responsable de cómo se planificó cuando se alentaron las nacionalizaciones, cuando se alentó el desarrollo industrial. ¿Quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad, ocurren ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice, vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que rediscutir todo eso. ¿Para quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos 10 años? Andala. Eso es bueno. Vos vas a ser dirigente de Venezuela, me ha puesto un intelectual folclórico filosófico. Lo de Arroz que está diciendo ese me representa a mí. Sí, está... también. Fabián, más claro imposible, esto te da forma de pensar de que es el proyecto liberal. Estaba hablando Germán de en el año 85, decía esto. En el año 85, o sea que fíjate qué interesante para... Lo que significa el proyecto, estaba diciendo lo que iba a pasar en poco tiempo y lo que está pasando ahora. Fíjate vos la actualidad que tiene esta nota. Cuando nosotros decíamos a veces y a veces discutíamos con algunos, o discutíamos o intercambiábamos opiniones, ¿y ustedes cómo saben lo que va a ser este nuevo gobierno? ¿Cómo sabe que si gana Macri va a ser tal cosa? Por esto lo sabemos. Seguro. Lo sabemos porque escuchamos estas voces de la historia que están tan cercanas y que han convivido con nosotros y que nos siguen diciendo. Los liberales siempre hacen lo mismo. Es decir, siempre hacen las mismas cosas y van hacia los mismos resultados. Y en los años 90 teñido de popularismo, de una figura como Carlos Menem, que había sido elegido también por el pueblo y que nos llevó, prometió también salarios y revolución productiva y nos llevó a un atolladero de gobierno liberal, ¿no? Y esto significa esto. Es decir, la gente, así como empezó con el tema de la cadena, que vamos a cambiar, bueno, allá usaron lo mismo, es decir, revolución productiva y salariazo, todo el mundo se fue de boca y cayó en el liberalismo. Esto te pinta perfectamente de que hay dos proyectos de país. Y que se repite permanentemente. Y que se vuelve a repetir la historia. Y que esos dos proyectos de país no es que nacieron en la década del 90 o en el 70 o en el 60. Esos dos proyectos de país están desde los inicios de nuestra historia, como país, como nación. Y se van con distintos matices se van dando. Sí, siempre se van repitiendo y van estando presentes y siempre... siempre están, así que bueno, Juan. Bueno, escuchemos la parte cuando ya Germán es electo como diputado nacional. Él, cuando llegan, y fue así: el bloque del Partido Justicialista de diputados nacionales recibe un proyecto de Poder Ejecutivo donde se proyecta recortar. Las leyes laborales, o sea, recordá el tema de que se podía contratar gente prácticamente en negro. Bueno, allí hay 8 diputados que dicen nosotros no podemos ir a avalar este semejante retroceso para los trabajadores. Se levantan y se retiran de la reunión y forman el grupo de los 8. El grupo de los 8 estaba... Chacho Álvarez, Juan Picafiero, Luis Brunatti, el Conde Ramos, un compañero de Pergamino, que nadie lo conoce, pero que fue un fiel representante en la Cámara de Diputados, que se llamó Moisés Fontela. A Moisés vamos a ver si un día lo podemos conectar. Él cuando estudió se fue a vivir a Castelli, fue intendente de Castelli, ese que está en la ruta 2, camino Mar del Plata. Ajá. Donde vamos por la 41 y llegamos a Castelli. Bueno, en esa ciudad él se desarrolló la parte política. Y lo conocí personalmente ahí con el grupo de los 8, un tipo maravilloso. Bueno, también eso está relegado en nuestra historia, nadie se acuerda, nadie sabe que hubo un compañero de Pergamino en el grupo de los 8. Pero vamos a ver qué decía Germán en su alocución allí en el Congreso. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Abdala. Radio Central presenta Voces de Nuestra Historia. Voy a tratar de seguir planteando porque me parece que trataba de dirigirme a un centro un poco más profundo y tratar de dejar claro que toda esta política que se está desarrollando en todo el tema de reestructuración del Estado nos tiene absolutamente como protagonistas. Y en ese papel, en cómo nos tiene absolutamente como protagonistas, creo de que hay que dejar también muy claro que todas estas cosas que se han explicitado en todo esta grave crisis, esta grave emergencia que vive nuestro país, es utilizada por algunos sectores para plantear esto como única variable, para plantear esto como única salida. Y hay muchos compañeros, muchos integrantes de lo nacional y popular, que no estamos dispuestos a que todo este proceso que se está llevando adelante, a que todas estas variables en términos económicos se hagan como se hicieron hace algunos años atrás, consultando a los grupos hegemónicos en el país. Porque hace 4 años o 5 años atrás eran los capitanes de la industria, hoy tal vez son los grupos agroexportadores o tal vez los dueños de todo el esquema financiero mundial. Y en esto es lo que vamos a coincidir. Este hecho tan importante de hoy hace que este tema que hoy hemos sido convocados a discutir ya no sea el mismo. Más allá de lo que puede llegar a ocurrir como resultado final de esta sesión, pero ya no es el mismo. Pero es muy importante dejar claro que ya hubo posiciones planteadas que hicieron que estos grupos económicos que estaban confeccionando los propios pliegos, estas consultoras que amparados en toda la emergencia económica y la verdadera crisis, lo único que estaban especulando era para ver cómo se podían adueñar de un pedazo de la riqueza de los argentinos. Y esto lo hemos dicho los peronistas, esto lo hemos parado los peronistas, esto lo hemos parado los sectores populares, que no tenemos ningún tipo de interés con una consultora de turno, que no tenemos ningún tipo de interés con una empresa de aviación, que no tenemos ningún tipo de interés con alguna armadora que se quiere quedar con 26 locomotoras, con 400 vagones y con el esfuerzo de los argentinos. Esta realidad ya no es la misma, pero también hoy nosotros tenemos que decir cómo se sale, porque si no nos quedamos en el diagnóstico, porque si no terminamos jugando para todas las variables antisistema. Porque esta crisis, a pesar de lo que muchos sostienen, estos liberales que plantean que a mayor crisis más van a poder llevar para su molino, este lapsus que tuvo un importante terrateniente de este país, que en un momento de lengua viva dijo que la única forma es seguir sacándole a los que menos tienen. Nosotros tenemos que garantizar que esas cosas sean sancionadas, pero también tenemos que ser conscientes que no podemos permitir el otro criterio, que a mayor crisis algún día la solución va a caer inesperadamente en nuestras manos. Tenemos que tener una profunda responsabilidad con el hecho de que la continuidad constitucional también depende de la seriedad, no solo en el diagnóstico, no solo en que nos opongamos a todos, sino cómo de esa protesta pasamos a una propuesta. Y en esto es donde nosotros tenemos mucho que decir. Aquello que no pudimos decir en la época en que se quería modernizar todo, en la época en que se nos quería vender la era tecnotrónica o el posmodernismo, donde todavía no habíamos superado el feudalismo en nuestro país. Eso que no pudimos discutir en ese momento, hoy tenemos la obligación para consolidar la democracia, para demostrarle a los grupos hegemónicos, para demostrarle a aquellos que quieren seguir adueñándose del producto de toda la riqueza de los argentinos, porque acá si hay una variable que no cambió en los últimos 6 años, fue la caída del pueblo argentino en la participación del Producto Bruto Interno. Y en esta caída ayudó el Plan Austral, ayudó el Plan Primavera, que enajenó al pueblo argentino en esta pérdida del poder adquisitivo, en esta pérdida de la riqueza, como también hoy esta política de los grupos económicos está enajenando a los argentinos de la posibilidad de recuperar todo lo que perdió en décadas. Es por eso que nosotros queremos dejar claro que este proceso no puede seguir así. Este proceso tiene que ser revisto, tiene que ser revisto con mucha madurez, porque en esto de pasarse facturas, en esto de hablar cómo se destruyeron las empresas, yo sostengo que acá no podemos llamar al que se favoreció vaciándolas para que hoy la reconstruya. Hoy no podemos hacer eso, pero tampoco podemos seguir legalizando las negligencias que sí se legalizaron en estos 6 años. ¿Cómo piensan ustedes que una compañía de aviación puede ser presidida por un fabricante de ravioles? ¿Cómo ustedes piensan que la más importante empresa a nivel de aerotransportación del país fuera presidida por un fabricante de bujías? Y en esto nos vamos a encontrar que el Estado siempre está utilizado como un botín de guerra y no se lo toma más allá. No, ya termino. Bueno, no le concedo la interrupción. No, no, no. No le concedo. No. Después, anótese. Continúe el uso de la palabra, diputado Dala. Anótese. Anótese. No, no le ha concedido la interrupción, señor diputado. Para finalizar, yo quiero decir el uso de la palabra. Que este hecho que hoy ha ocurrido acá ha sido uno de los hechos más serios de afianzamiento de la democracia, de respetar la voluntad de lo que han planteado un sinnúmero de comunas, de intendencias, de trabajadores, de sectores sociales, de pequeña y mediana industria, que no se siente participando de todo esto que se llama reestructuración. Es por eso que nosotros vamos a velar para que esto no ocurra. Y es esto en donde nosotros apelamos al resto de los legisladores, apelamos al resto del pueblo para no denegar este tipo de soluciones. Nosotros tenemos que proponer realmente cómo se reestructura, en este caso la empresa ferroviaria, y sosteniendo algunos principios éticos. En un país en emergencia, en crisis, no se puede empezar reestructurando una empresa despidiendo trabajadores. Hay que empezar discutiendo para qué queremos los ferrocarriles. No podemos estar discutiendo para qué nos sirve una empresa de telecomunicaciones si no sabemos para qué queremos la profunda ley de comunicaciones de todo el país. No podemos diagramar el desarrollo de un país a nivel del transporte, ya sea vial, terrestre, marítimo o aéreo, sin haber discutido la ley de transporte, que tiene que ser el marco de una política de desarrollo independiente. Es por eso, señor presidente, que nosotros hemos compartido lo que aquí se planteó al iniciar. Es indispensable que el Poder Ejecutivo revea la política que se están aplicando. Y en esto es muy importante consensuar entre todos los sectores populares un planteo común respecto a este tema. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Fabián, esto lo decía en 1990. Esto es, si lo hubiera dicho ayer, cerraba perfectamente con lo que nos está pasando hoy en la Argentina. Te decía yo fuera del aire, ¿no? Las palabras, con algunos matices que tienen que ver con la época, ¿no? Con la época, con el contexto. Pero es lo mismo, se está discutiendo. Claro, y algunas cuestiones de contexto, pero si uno lo pone y lo traspola, ¿no?, a la situación actual, es lo mismo. Es exactamente lo mismo lo que ocurría en aquel momento, década del 90, con lo que está ocurriendo ahora con este gobierno neoliberal que sigue la misma receta que seguía aquel en aquel momento. Y que por eso decimos, hay que tener cuidado, hay que tener memoria. Porque si no tenemos esa memoria... Sin memoria no hay futuro. No, es tremendo, porque la historia nos está contando, nos está diciendo y nos está advirtiendo. Nos está dando también la identidad. O sea que hay que pensar un poquito a la hora de elegir a estos supuestos paladines del cambio y de la moral que vienen a quedarse con parte de la patria. ¿Qué falta nos hace un Germán Abdala, ¿no? Sí, como tantos otros, ¿no? ¿No? El 13 de julio de 1993 fallecía con 38 años de edad después de haber sido sometido a 20 operaciones y luchar contra el cáncer. Fíjate que hay una frase de Germán que nos dijo a nosotros cuando estábamos en Parque Sarmiento: a mí no me va a matar el cáncer, a mí me va a matar que ustedes dejen de luchar. Claro. Es decir, en la medida en que Fíjate, en cada movilización que hace ante Capital va una bandera con la foto de Germán. Germán está yendo a todas las movilizaciones de los trabajadores, uh-huh. Sigue presente en los trabajadores. Alguien decía que entró, no se fue para siempre, entró en el corazón de todos los que luchan. Sí, yo, ¿no?, conocí particularmente la historia y la obra y lo que dejó y lo que legó Germán Abdala cuando, estudiando en el profesorado, estudiábamos la historia del movimiento obrero, y claro, estaba bastante cerca, porque yo calculá que yo estaba estudiando esto en el año 2000-2001, estaba todavía muy cerca y se reconocía como una figura que había dejado un legado importante a la defensa de los derechos del movimiento obrero. Así y que... fíjate que hasta Teresa Paredes le dedicó un tema. Uh-huh. El tema se llama Mis Compañeros. Bueno, vamos a escucharlo. A ver, vamos a escucharlo. Creo que lo tenemos por acá. Le pedimos a la computadora automática que lo busque, a ver si sale. Sí, sí. La tecnología. A ver, vamos a ver si lo podemos escuchar. Este el tema fue dedicado por Teresa Parodi a Germán. A Germán. Bueno, ahí está, ahí lo escuchamos. Beben el vino manso del pueblo, cantan canciones de amor y guerra, tan ardorosas como sus sueños. Mis compañeros, inquebrantables, puros, sinceros, como Quijotes jamás vencidos, tiran abajo molinos viejos. Dejan el alma en todo momento, en lo infinito del sentimiento, con alegría casi insolente, mientras construyen día tras día las esperanzas de tanta gente. Sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. De las canciones y el pensamiento, de las batallas y los esfuerzos por el futuro que merecemos. Mis compañeros de la poesía y de la justicia, de las banderas y las consignas, de amor por todo, ¡qué maravilla! Con alegría casi insolente, mientras construyen día tras día las esperanzas de tanta gente. Sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Comienzo de espacio publicitario. Ferretería y Herrería Carreras. bulonería en general, gas envasado de 10 y 45 kilos, artículos de herrería, pinturas, electricidad, gas y agua. Avenida Ilia, 2499, esquina Sabino. Teléfono 42-58-62. Ferretería y herrería, Carreras. APUD Computación, las mejores marcas en equipos e insumos. Merced 262. Teléfono 44-41-59 y 42-56-26. APUD Computación. ¿Problemas con tu PC? Nosotros te ayudamos. Llámanos al 430677. Mantenimiento, reparación, instalaciones de software, instalación de redes, diagnóstico y mucho más. 430677. 430677. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Alberti 191, teléfono 415354 o 415353. Secretario General, ESMATA, Sindicato de Mecánicos y Afines de Transporte Automotor, Rocha 210, esquina Catamarca, teléfono 412797 y 432297. Secretario General, Héctor Cataño. SOAECIT, Sindicato Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones. 25 de mayo 640, teléfono 440811 y 440812. Secretario General, Mario Russo. SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados, Florida, 1031, teléfono 426665, 420392 y 441342. Secretaria General, Graciela González. Sindicato de Luz y Fuerza Pergamino, afiliado a la Federación Argentina de Luz y Fuerza, 9 de julio 1275, teléfono 441030 o 423173. Secretario General, Claudio Schiavoni. SUTIF, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido, Pueyrredón 368, teléfono 430-842 o 423-853. Secretario General, Martín Benavides. Zoom, fotografía profesional, sociales y artísticas, mencionando esta publi, te regalamos el álbum. Zoom, fotografía profesional, consultas al 15 65 89 16. Todas quieren ser igual que tú, pero tú eres una en el mundo. Que se mueran de envidia si ya tú eres un éxito rotundo. Mi estilo me gusta, tú si eres bacana, yo sé que tú quieres. Zoom, fotografía profesional. Por el aire y desde el sur llegan hoy otras canciones con palabras que iluminan la mente y los corazones. Inclusión, identidad, reciprocidad, cultura. En la selva, en la ciudad, en el llano y las alturas. Vivir es poder decir al mundo lo que pensamos. Y aunque algunos no lo quieran, hoy unidos y hermanados, venimos a celebrar estos 10 años ganados como habitantes del mundo y latinoamericanos. Desde el sur. Bueno, así como estaba el ejemplo de Germán, ¿no? Con tantas vivencias que he tenido con Germán, que me conmueve. Es el mejor de nosotros, sin ningún lugar a duda. Pero también tenemos que recordar a 39 años de la desaparición de un obispo de nuestra diócesis, Carlos Ponce de León, asesinado el 11 de julio de 1977 en la Ruta 9, en la misma forma en que mataron al obispo Angelelli, simulando un accidente. Esto había ocurrido un año antes con Angelelli. ¿Quién era el obispo Carlos Ponce de León? En 1976 había informado del hostigamiento y las humillaciones que era sometido y fue uno de los que insistió en la necesidad de un pronunciamiento público de la Iglesia, cosa que no hizo. Con respecto al gobierno, recordemos que estamos hablando de la dictadura militar, ¿no? Sí, sí. El asesinato de los padres palotinos de San Patricio lo golpeó muy fuerte, porque estaba relacionado con varios de las víctimas. El sacerdote Alfie Kelly era su confesor y amigo. El seminarista Salvador Barbeito, este chico, Salvador Barbeito, era de San Antonio de Areco. Ajá. Allí, Fabián, viste cuando vas por Ruta 8, viste que hay una estación de servicio sobre mano derecha. Sí. Bueno, hay un pequeño, hay unas palmeras. Sí. Bueno, es una palmera por cada palotino que murió ese día asesinado por la Triple A. Eso yo cada vez que voy me paro ahí, realmente hay una placa donde significa eso, porque hay una congregación de palotinos en San Antonio de Areco y Barbeito era un chico de allí. Ajá. Bueno, además era muy amigo del sacerdote de San Nicolás. José Aramburo había compartido el seminario también, otro de los que fallecieron. Vos sabés que fueron ametrallados dentro de la iglesia y después le pegaron un tiro en la cara para que no los reconocieran a cada uno. Increíble. No, es una cosa que no está difundida realmente, porque si vos escuchás estas manifestaciones de lo que ocurrió, realmente nadie podría tener dudas de qué pasó y tendría que ser más difundido lo que pasó en la represión militar. En el genocidio, porque fue un genocidio prácticamente. El hecho que agravó la situación en la región, porque era un sector industrial, San Nicolás, viste que tiene muchas fábricas, y sí, donde sí, hay mucha gran cantidad de obreros, la mayoría de los obreros en ese momento se alineaban en el peronismo de izquierda y el marxismo, ejemplo claro fue el de la dirección de autoridad de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, donde gana democráticamente llevada adelante, gana la lista de Alberto Piccinini, enrolado en la línea más dura del gremialismo. En marzo de 1975 llegan a San Nicolás vehículos con hombres de civil para desmantelar cada organización independiente. Ante todos estos atropellos, incluso hay un recuerdo que Zainamán fue a Ramallo, rodeó la iglesia, llegó Ponce de León, se abrió paso entre los militares y se instaló en el despacho del cura párroco. Y cara a cara con Zainamán tuvo una fuerte discusión. Esto fue en el 76. Y Zainamán le venía diciendo que se venía, no lo podía detener y hacer, así se lo dijo, y desaparecer porque era obispo. Pero claro, que ya le iba a llegar el momento de hacerlo. Ante esto, y además por todo lo que venía ocurriendo en San Nicolás y en Villa Constitución, desaparición de personas, tormentos a los presos, hace una carpeta el obispo, una carpeta para llevarlo a la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, con todos los datos de cada uno de las víctimas que había ocurrido en San Nicolás. Con esta documentación salió en la ruta, acompañado por el laico Víctor Oscar Martínez, en ese entonces tenía 19 años de edad, y a las 6:40 de la mañana el auto Renault 4 del obispo fue embestido en la Ruta 9 por una pick-up. Muy dudoso, ¿no, Juan? No, es que pasa lo siguiente, Fabián, lo que declara, porque quedó ahí la pica, bueno, después con el cuerpo de Angeleri fue una cosa espantosa, lo levanta una ambulancia, lo lleva a Ramallo, no dejan entrar a nadie a terapia intensiva donde se encontraba, todavía estaba vivo, lo llevan a San Nicolás, no dejan ingresar al médico personal de él. No hay certificado de defunción, o sea, no se emite ningún certificado de defunción y bueno, muere ahí en terapia intensiva del hospital de San Nicolás. Pero bueno, es una cosa que realmente pone la piel de gallina. Nunca fue tampoco reconocido por la iglesia este hecho. Pero hay un compañero en San Nicolás que vivió, porque nosotros lo que estamos relatando de acuerdo a las versiones y la información periodística, pero hay un compañero que vivió todo ese periodo, que se llama Cholo Budazzi y es de San Nicolás, y tuve oportunidad de hablar con él. Lo que pasa es que en la grabación sale solamente lo que él dice, pero bueno, vamos a ponerlo en el aire para que la gente escuche este testimonio del Cholo Budazzi. Sí, le pedimos disculpas a la audiencia, hay parte que sale un poco baja, pero vamos a intentar mejorar lo que podamos la comunicación, la grabación, porque bueno, es interesante escuchar lo que dice esta sí, persona sí, entrevistada por vos. Clarito. Bueno, vamos a escuchar entonces a Budazzi. A Cholo. Estamos hablando de Monseñor Ponce de León, ¿no es cierto? El obispo de San Nicolás, que, bueno, justamente este año, en junio, se cumplen 50 años, en el año 66, el 18 de junio, 10 días antes del golpe militar de Onganía, se hacía cargo de la diócesis de San Nicolás. Estuvo todo ese tiempo, fue el que trajo los nuevos vientos que había en ese momento en la iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, donde se hicieron una enorme cantidad de reformas y donde de alguna manera los pobres volvieron a ser protagonistas de la historia dentro de la iglesia. Exacto, fue el momento, digamos, en la Argentina en que se vivió un fenómeno muy importante de politización, particularmente de los jóvenes, de los jóvenes que estaban apartados, que no podían participar de la política porque el peronismo estaba proscrito en aquel tiempo. Bueno, de ese fenómeno participó Ponce y él fue de alguna manera un impulsor y un acompañador de eso, de sus curitas jóvenes. Ahí en Pergamino lo tienen al cura Gali, que bueno, que Ponce de León lo ordenó ahí, acá en San Nicolás, en la diócesis. Y bueno, Ponce atravesó toda esa historia tan fuerte que vivimos en la Argentina en aquel tiempo. A fines del 75 llegó a San Nicolás el teniente coronel Saint-Amand, que quedó a cargo del área militar 132. Y bueno, era portador justamente de las ideas de aquella vieja iglesia, de profundamente anticomunista, porque veía el peronismo era el comunismo, vamos a decir así. Los trabajadores eran subversivos. Y bueno, eso llevó a una fuerte confrontación, porque Ponce de alguna manera asumió la defensa de los que eran perseguidos en ese momento. Cuando fue el Villazo en el 75, él fue un obispo que de alguna manera dio respuestas a los trabajadores que estaban en huelga en Villa Constitución. Ya en el 76, con el golpe militar, le detuvieron 8 sacerdotes, algunos incluso los tuvo que mandar afuera para que no fueran objeto de la represión. Y esa lucha que hizo, que lo llevó incluso a arriesgarse por jóvenes, no solamente los que eran de su grey, digamos, sino que tenían que ser católicos. También hay que recordar que, bueno, qué sé yo, el Partido Comunista, por ejemplo, tenía varios detenidos ya en el 75 y Ponce pidió por su libertad. Bueno, todo eso fue lo que hizo que fuera señalado como un obispo rojo. En agosto del 76 asesinaron a Angelelli en un supuesto accidente de tránsito en La Rioja. Y un año después, el 11 de julio del 77, en condiciones muy similares, murió Ponce de León. Esa historia quedó cerrada como un simple accidente automovilístico hasta que con los inicios de este milenio, vamos a decir así, este siglo, con las derogaciones de las leyes de obediencia de vida al punto final, el fiscal Murray de acá de San Nicolás reabrió o pidió reabrir la investigación de lo que pasó, y esa causa se está instruyendo en el juzgado acá de San Nicolás hace ya más de 10 años. Si bien en nuestros juicios orales que ha habido ya en San Nicolás, en donde Saitamán ya ha sido condenado a cadena perpetua por esos hechos, se han ventilado hechos vinculados a la persecución que de la que fue objeto tanto Ponce de León como la iglesia que representaba a Ponce de León, el caso ahí en Pergamino de los jóvenes del grupo Emanuel, el caso del cura como es Marciano Alba, el caso del padre Gali, acá en San Nicolás también varios sacerdotes que fueron detenidos, algunos salesianos. Un grupo juvenil del cual yo participaba, que era el ex alumno del Colegio Don Bosco, que habíamos conformado allá por el 75 un centro de estudiantes, y que bueno, no era momento para andar haciendo esas cosas, parece. Y bueno, en el 77 se la cobraron, y eso nos llevó bueno a que estuvimos desaparecidos un tiempo, en condición de detenido desaparecido, después estuvimos unos años presos también. Tuve 5 años y medio. Tenía 19 cuando me detienen y salí con 25. Tuve la suerte porque, bueno, la suerte, tenemos una percepción cuando nos blanquean en Junín, que nos hicieron aparecer allá en Junín. El subcomisario de la comisaría de Junín nos dijo, un día vino a mi celda y me dijo que yo y el otro compañero con el que habíamos aparecido estábamos vivos porque el obispo nos había pedido. Y bueno, no me es una bandera que llevo, digamos, porque puedo decir que si estoy vivo, estoy vivo por Ponce, ¿no? Y sí, hubo el caso más duro que él tuvo fue el caso de Luis Efraín López Molina. Era un ex salesiano que estaba de párroco en Ramallo y que fue detenido de manera ilegal, fue torturado, estuvo un tiempo detenido, primero ahí en la cárcel de San Nicolás, después lo llevaron a La Plata, y Ponce removió cielo y tierra hasta que finalmente logró que le dieran la salida fuera del país. Eso de alguna manera, hay muchos que testimonian esto, de que dicen que ese hecho fue el que selló la suerte de Ponce, porque Saint-Amand, y hay correspondencias que lo certifican, Saint-Amand se escribía con el que era secretario de culto en aquel tiempo, e incluso proponía que se negociara la salida de López Molina por que a Ponce lo trasladaran a otra diócesis. Bueno, López Molina se fue y Ponce nunca se fue, se quedó. Y bueno, eso quizás selló el destino. Él fue el primero que hizo la denuncia de los hechos. Él, digamos, después del hecho, él estaba haciendo el servicio militar y estuvo detenido un tiempo, fue sometido a tormentos. Finalmente, cuando lo largan, él se fue, estuvo fuera del país un tiempo, y en el 84, cuando se hizo la CONADEP, él se presentó a denunciar su caso y dio justo la casualidad que el compañero que le tomó testimonio era un expreso político que había caído en San Pedro, y su papá era de Buenos Aires, y el papá de él había gestionado muchas cosas a través de Ponce León por él, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que este muchacho que le tomó el testimonio, lo indagó acerca de lo de Ponce, y bueno, ahí quedó plasmada la primera denuncia. Uh-huh. Víctor Martínez declaró en la causa. Uh-huh. Desde un primer momento fue objeto de una persecución judicial por parte del juez federal de acá de San Nicolás, juez Villafuerte Russo, al punto que después de su declaración lo acusa por falso testimonio. Él tiene una causa por falso testimonio. Mira vos, sí, pasa, estas cosas pasan. Aún así, el fiscal Murray, a todo lo que él declaró, lo fue constatando, los hechos puntuales y más determinantes de su testimonio fueron constatados por otros testimonios y por otras documentaciones. Uh-huh. Y bueno, ahora tanto como él como nosotros estamos un poco a la espera de que haya definiciones. Esta causa, como te decía, ya lleva 10 años. Fueron apartados Villafuerte Russo y el juez Martínez de acá de San Nicolás. Si bien la causa sigue en el juzgado, la subroga un juez de Rosario, el juez Martín Bailaque, que hace más de un año y pico que tiene que realizar unas audiencias periciales, unas pericias, digamos, que tienen que ver con el choque. Uh-huh. Que finalmente, hace un mes atrás más o menos, se hizo la primera pericia, que se presentó el perito de la parte querellante, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en donde nuestro perito sostiene la hipótesis de que todo lo declarado por el que manejaba la camioneta está plagado de mendacidad y que los hechos no son. No, digamos, el perito habla puntualmente del choque y demuestra que el testimonio no es veraz, digamos, es que como lo relata, no pudo haber ocurrido. Y además establece una hipótesis de cómo habría ocurrido, y bueno, que se trataría efectivamente de un atentado, no de un accidente fortuito. Así que bueno, ahora estamos un poco a la espera de que se haga la otra audiencia que falta, que es con los técnicos de gendarmería. Los técnicos de gendarmería, si bien sostienen que un poco en la costumbre de los peritos de no pisarse entre ellos, sostiene que se trata de un accidente, si bien lo dicen, no dicen que no tienen cómo demostrarlo, con lo cual digamos, el argumento es bastante endeble. Nuestro perito no fue un accidente, sino que además demuestra y da los elementos como para establecer de que se trató de un atentado. Análisis de ADN, que corrobora de que el cuerpo efectivamente era el de Ponce de León. Hacer esto de difundir el caso de Ponce, por supuesto. Porque, por ahí hablamos con mucha, en la militancia sobre todo, se habla con mucha convicción del asesinato de Angelelli, que fue el obispo de La Rioja, y nos olvidamos que en nuestra provincia tenemos uno que también se la jugó y que perdió, se enfrentó al poder del turno de ese momento, ¿no? El testimonio de Cholo Udazi, ¿no? Y qué interesante, alguna vez vamos a estar con él personalmente y vamos a tratar de ampliar todo esto, porque realmente es un hecho histórico que trasciende la época y llega a nuestros días, ¿no? Toda una confabulación donde hasta un obispo es asesinado. Bueno, sí, sí, no se podía oponer nadie al sistema represivo, total, censura. Lo que inventa el que manejaba la camioneta, alega de que le frenó un colectivo adelante y él en ese momento entonces se cruzó de carril y llevó por delante el 4, al Renault 4. Al Renault 4. Evidentemente, o sea, fue un choque de frente, venían preparándolo. Pero además de eso, el tipo que declara que la camioneta era de una empresa, cuando van a buscar la empresa, no existe. La empresa no existe y está a dos casas de un servicio de inteligencia de Batallón 601. Qué casualidad. Evidentemente es una cosa. ¿Cómo era tanta la impunidad que tenían? No les importaba nada. Mataban así, de esta manera. Totalmente. Torturaban, asesinaban, robaban. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y cuando volvemos, volvemos con cuestiones de actualidad del país y de la zona. Sí, pero han pasado muchas cuestiones. Realmente rendir estos homenajes a uno, a mí por lo menos me llena, ¿no? Me llega porque es tomar ejemplo de vida, ¿no? Totalmente. Yo creo que esto, ellos nos enseñan. No, porque aparte con su sacrificio nos enseñaron a vivir. Aparte tiene que ver también con la actualidad, Juan. Sí, porque todos estos hechos han ido marcando el rumbo de la historia y que hoy ocurra lo que ocurre tiene que ver con todo lo que ha ocurrido anteriormente y cómo se ha ido desarrollando la política, la historia y la cuestión social que tanto han defendido a esta gente. Vamos a escuchar un tema de León Gieco. Dale. Y después seguimos con más desde el sur, con temas de actualidad de Argentina y de Pergamino. Dale, dale. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA

platos sucios miran de frente, diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza. Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Los guardianes de Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mujeres. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón mi gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica telepáticamente saben quién es quién y quién ha sido Never. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores. Salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón mis gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Decimos lo que pensamos, pensamos lo que decimos. Radio La Posta, 101.7. Por el aire y desde el sur llegan hoy otras canciones con palabras que iluminan la mente y los corazones, inclusión, identidad. Y bueno, seguimos, Juan, seguimos en Desde el Sur, este Desde el Sur de hoy miércoles, esta edición limitada, edición especial de Desde el Sur, aquí desde el barrio Belgrano, en la ciudad de Pergamino, en esta 101.7 Radio La Posta. Y bueno, estamos, comenzamos el programa y casi todo el programa lo dedicamos a esto, a homenajear a estos dos personajes, estas dos personas, grandes personas de nuestra historia, que nos dejaron varias cuestiones para pensar, ¿no? Y como dice nuestro spot que pasábamos recién, pensamos nosotros lo que decimos y también decimos lo que pensamos, ¿no, Juan? Exactamente. Es nuestra voz, por lo menos que podemos hacer después de estos ejemplos que hemos pasado de vida y que realmente honran, ¿no?, la humanidad. A contraposición de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos viendo, de lo que vimos en el noticioso de televisión todos los días, con muertes, con todo lo que vivimos. Tremendo, pero bueno, vamos a meternos un poquito más en... Pero hablando de esto, Fabián, tenemos un ejemplo de una represión bastante... profunda en una provincia argentina, ¿no? Sí, más de actualidad, ¿no? Sabemos que la compañera Milagro Salas lleva casi 200 Díaz ya presa, y que también están yendo en ahí en la provincia, está todo aquel dirigente que intente levantar un poco las banderas de la justicia social, de la igualdad, es perseguido y encarcelado, ¿no, Juan? Sí, está el emperador Morales, que era radical, creo que hasta dirigió la Unión Cívica Radical, después entró en la lista de Massa, sí. Y hoy es el emperador de Jujuy, donde maneja absolutamente todo, como un señor feudal, que decide quién va preso, quién no va preso, por qué causa, no sé, le inventan causa todos los días. Mirá, hay un informe, que a ver si lo podemos encontrar, Fabián, de Sabrina Roth, que es... Sí, de la radio de la CTA. Sí, está hecho por la radio de la CTA, pero es un integrante de la Tupac Amaru, ¿no?, que nos cuenta qué es lo que pasó ahora hace pocos días, hace 2 o 3 días, con la detención del marido de Milagro Sala. Bueno, vamos. Y de varios militantes de la Tupac, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué nos decía. Dale, a ver. Radio Central. Entrevista. Estamos en comunicación con la compañera Sabrina Roth. Ella es prensa de la Tupac Amaru. En este momento han detenido a Raúl Noro, el compañero de la dirigente Milagro Sala y periodista también. Bueno, Sabrina, contanos cuál es la situación y cuántos son en total los compañeros detenidos de la Tupac. Bueno, hasta el momento, junto con Milagro, son 7 en total, y hoy aparentemente hay una orden de detención, bueno, contra Raúl, que ya fue efectuada, y contra otros 3 compañeros, de modo que serían 11. En principio Raúl tomó conocimiento de que habría una orden de detención, por lo cual se presentó hace una hora aproximadamente en los tribunales con su abogado Luis Paz. Allí tomó conocimiento de esa orden y presentó certificados médicos. Raúl tiene varios problemas del corazón, motivo por el cual el juez dispuso que se le internara en el hospital Pablo Soria para hacerle los estudios correspondientes, y por el momento va a quedar acá internado. El marco, la causa en el marco de la por la cual lo detienen a Raúl, es por fraude al Estado y extorsión. No se conoce todavía la causa de la imputación. Simplemente se lo notificó de la orden de detención, no de la causa. Perfecto. Así que esto seguramente va a ser en los próximos días. Por el momento queda internado haciéndose los estudios correspondientes. El compañero Raúl Noro, minutos previos a su detención, pudo enviar un video para subir a las redes y compartirlo, que está justamente en el Twitter de la Tupac Amaru, y él dice que estamos viviendo un estado policial militar igual que en la época del proceso, pero en este momento, bueno, concentrado en la provincia de Jujuy. Ya hemos sido notificados de esta situación de persecución hacia los compañeros de la Tupac. Así es. La verdad que lo que se vive en la provincia es terrible para todos los integrantes de las organizaciones sociales y dirigentes gremiales y sociales en general. Esta mañana reprimieron a los trabajadores del azúcar en Ledesma. Lo que se vive es muy similar a lo que se vivió en la época de la dictadura. El nivel de persecución es terrible. Por eso la campaña por la liberación de Milagro Solo, advertimos que hoy es ella, pero mañana puede ser cualquiera, porque es importante que tomemos conocimiento y conciencia de que lo que le sucede hoy a Milagro y a los compañeros, mañana nada nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Todas las causas por las cuales hay detenidos son en el marco de declaraciones que hace alguien. Es decir, cualquiera dice que uno hizo tal cosa y eso es causal para esta justicia dicta al poder político de Gerardo Morales de que a uno lo detengan. Es muy grave, no se están respetando las garantías constitucionales, no se está respetando la Constitución, no se está respetando el Código Procesal Penal. Es de una gravedad inusitada lo que está sucediendo hoy en la provincia de Jujuy, y por eso advertimos que esto es muy peligroso para la democracia y para todos los ciudadanos. Imagínense que han detenido a una parlamentaria del Parla Sur, a una diputada del Parla Sur, a quien no se le están respetando los fueros parlamentarios, de modo que cualquier ciudadano común está aún más indefenso todavía. ¿Cómo está la organización a nivel país? Sabemos que los cooperativistas no están cobrando lo que significa, digamos, para sus trabajos. No, en la provincia en particular hay 15.000 cooperativistas que están sin trabajo y se han cortado todos los planes de vivienda a nivel nacional. Nosotros advertíamos ya en enero, cuando la detuvieron a Milagro, y antes también, que son 66.000 fuentes de trabajo las que están en riesgo, que se suman a la cantidad de desocupados que se van sumando día a día en nuestro país con estas políticas que ya hemos vivido en el 90, en el 2001, y que claramente se están acentuando y llevando adelante con una velocidad que era prácticamente inimaginable, que en 7 meses hayan destruido y estén destruyendo lo que con tanto esfuerzo costó reconstruir durante estos últimos 12 años. ¿Cómo está la compañera Milagro? Ya hacen 6 meses que ya está detenida y cada vez que cae una causa le inventan otra. ¿En qué situación está ella ahora? Bueno, ella tiene hoy 8 causas. Ella dice que le inventan cerca de 2 causas por mes, lo cual es cierto. Y el marco de la detención de Raúl y de los otros compañeros también tiene que ver con eso. Las causas por las que estaban hoy detenidos los compañeros no se sostienen, no hay pruebas en su contra, entonces cuando ven que ya no tienen cómo sostener una causa, inventan otra cosa para seguir alimentando el relato y las causas por las cuales hoy los compañeros están detenidos. Esa es una clara muestra de lo indeble que es. De hecho, Gerardo Morales advirtió en una conversación con Horacio Verbisky que tenía 60 causas preparadas en contra de Milagro, a medida que vaya cayendo una irán presentando otras para seguir sosteniendo este relato y ocultar la gravedad de lo que está pasando en la provincia. Hace pocas semanas se aprobó en la legislatura una ley de emergencia del Ingenio La Esperanza, a través de la cual avalaban el despido de 800 trabajadores de los 1.200, A fin de año ya anunciaron que cierran Mina Pirquitas, esta semana cerró la fábrica de cigarrillos CJ, de modo que el problema de la desocupación se acentúa diariamente, sumado a los tarifazos, sumado a la inflación y demás, con lo cual, digamos, con esta causa lo que intentan es ocultar todo lo otro que está sucediendo y que afecta todos los días a los más vulnerables en particular y a todos los ciudadanos en general. Cabe destacar que Milagro Sala es la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri, pero como bien decías, lo mencionabas a Horacio Verbisky y agregamos que, bueno, hace 2 semanas él publicó una nota en Página 12 donde da cuenta de que Gerardo Morales la persigue y persigue a su organización desde el 2009 cuando él era senador. Exactamente, sí, la única política que implementó Gerardo Morales desde su asunción es poner al aparato del Estado en función de la persecución a Milagro Sala en particular y a la Tupac Amaru en general. Tenemos compañeros que lo han denunciado, que han sido perseguidos por la policía vestida de civil durante 1 hora y cuando se detuvieron en un control de tránsito para advertirles a los policías que los estaban siguiendo, los otros se abalanzaron sobre los compañeros y les advirtieron que se iba a seguir durante los 4 años, si no era mal el periodo en el cual gobernara Gerardo Morales, y que tenían una orden directa de Ekelmey, el ministro de Seguridad de la provincia, de seguirlos. De modo que este Estado, esta es la única política que hay, la represión y la persecución para ocultar todo lo otro que está pasando en la provincia en particular y a nivel nacional en general. Por lo pronto, aquí en Ciudad de Buenos Aires, el Comité por la Liberación de Milagro Sala está organizando justamente un plenario a 6 meses de la detención de Milagro, balances y perspectivas. Esto va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029, a las 9:30. Desde Jujuy, bueno, ¿cuáles van a ser las actividades que van a llevar adelante, sobre todo ahora con esta novedad de la detención de Raúl Noro y de otros 3 tupaqueros? Sí, bueno, hoy seguramente va a haber una reunión de emergencia. Esta situación nos tomó por sorpresa a todos y estamos organizándonos para movilizarnos fuertemente el próximo jueves 21, que se cumplen 40 años de las noches del apagón. Y nosotros también sostenemos que quien también está detrás de la detención de Milagro y de esta persecución es Blatier, es el poder económico, el poder real en la provincia, es el poder económico, digo, esto del Ingenio de La Esperanza que te comentaba hace un rato, tiene por lo bajo la intención del Ingenio Ledesma de comprar las tierras que hoy posee el Ingenio La Esperanza, así que Bueno, acá se demuestra que, digamos, a ver, Pedro Blaquier, responsable de la desaparición de 33 compañeros durante el 76, con toda la logística de la empresa puesta a disposición de la dictadura, está libre y hoy, milagro, construyó 8.000 viviendas, que generó un sistema de cooperativas, que de inclusión, que incluyó durante todos estos años a un montón de compañeros que estaban desocupados, que no tenían educación, que no tenían salud, que no tenían posibilidad de tener de ir a una pileta, como pudieron hacerlo gracias a la obra de Tato Paco, y está detenida. Muy buena la comparación, compañera. Bueno, desde aquí les mandamos un caluroso abrazo desde CTA de los Trabajadores. Muchísimas gracias y saludos para todos. Un abrazo. Saludos a Sabrina Roth. Ella es prensa de la organización barrial Tupac Amaru. Testimonio, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy bueno y muy muy contundente el testimonio y la nota que le hacen la gente de la radio central de la CTA a esta chica que es prensa de... Sabrina Roth, que es prensa de Tupac Amaru. Bueno, volviendo a otras cuestiones, otras noticias, ¿no? Dos cuestiones. Primer punto, no sé si vos comés lomo a veces, ¿no? Está prohibido ahora. Dice que no nos gusta. No le gusta el lomo. A los argentinos no les gusta el lomo. No, pará. Algunos. No, él dice de la General Paz para afuera. La General Paz. Sí, sí, hasta la General Paz parece que los porteños le gusta el lomo. Y nosotros no nos tiene que gustar el lomo. Solamente carne con grasa, dijo Echeverri. Sí, él dice que carne con grasa, nada más, él hace en su estancia. Claro. Para los peones hace carne con grasa. Carne con grasa, sí. Increíble. Los más hueso y grasa, claro, que carne. Las tripas, como era. Las achuras, ¿te acuerdas de las achuras? Claro, las achuras, sí. Nosotros debemos comer achuras. A ver qué decía Echeverri. Polémicas declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Argentina, polémicas y condenables, ¿no? Luis Miguel Echeverri sugirió que en el interior del país se deje de vender el lomo porque la gente no lo consume. Aseguró que fuera de la capital federal a la gente no le gusta la carne magra, sino la carne con grasa. Ante la repercusión de sus dichos, dijo lo siguiente. Hicieron un reportaje en una radio y hablábamos de cómo eficientizar los cortes en los diferentes lugares. Y la realidad es que en toda la campaña, el lomo, que es un corte magro, no lo prefieren porque prefieren los cortes, no lo preferimos, yo soy de Entre Ríos, se prefieren los cortes que tienen grasa porque son los más sabrosos. Entonces, desde ese punto de vista, eficientizar, hay que mandar los cortes más demandados a los centros poblados y los otros cortes que se demandan en el interior ir para allá. Desde el sur llegan hoy otras canciones. Increíble. Increíble. Justo estaba viendo recién una receta de lomo a la pimienta, pero sí. Voy a tener que comer pimienta nada más. Además te ponen un precio que vos difícilmente llegues. Ni la pimienta puedo comprar, ¿eh? Sí, seguimos así, ¿viste? La inflación sigue, seguimos protestando. Yo creo que se viene. Ahora, el 22 de agosto, va a ser muy importante el hecho de. Aparentemente van a unificar la CGT. Bueno, yo creo que ahí van a salir medidas concretas para repudiar esto que está pasando a los trabajadores en la Argentina, ¿no? Sí, porque la verdad que no. Parece que el segundo semestre no estaría llegando, estaría un poquito atrasado el tercer semestre. En llegar. Y vas a tener que esperar el tercer semestre. Sí, ¿te acordás que el otro día, el programa anterior, bueno, el que quedó medio ahí, medio trunco por los cortes de luz del domingo? Sí. Habíamos pasado una nota sobre lo que fue la marcha que se hizo acá en Pergamino también, la movilización. Y había un muchacho que hablaba de la construcción y que él había comentado que tenía varios empleados y que de repente tuvo que quedarse con menos empleados porque ya no le alcanza el trabajo que tiene para darle trabajo a todos los... Y bueno, los... se bajó el Procrear, claro. Fabián. Fíjate, yo te propongo esto, vamos a escuchar el testimonio de este muchacho, primero, que era un constructor, es un constructor de acá de la ciudad de Pergamino. Sí, sí. Y después vamos a ver qué pasa con el Procrear, porque está relacionado una cosa con la otra. Sí, sí, a ver qué nos decía este chico en aquel momento en el cacerolazo que se hizo acá. De todo. Yo me dedico a la construcción. El 10 de diciembre tenía 35 personas. Hoy somos 16 y 6 la voy rotando para no decirle que se quede en la casa. Esto, por H o por B, la construcción se movió un montón, por ahí era excesivo, pero bueno, lo que digo es, de esos 35 que a muchos los apreciaba bastante, hay 20 que quedaron en la calle, me parece una locura, 20 de hoy a, y al próximo mes creo que me van a quedar 4 o 5. Me parece una locura, o sea, yo soy joven, empecé a trabajar ahora 10 años, justo con el kirchnerismo, digamos, pero me parece una locura. Lo que digo es que estaría bueno, yo no pertenezco a nada, pero digo que... Bueno, eso es parte de lo que decía. Sí, sí, incluso hablaba de que el papá lo había votado a Macri, sí, y ahora sí. Lo tenía que dejar sin trabajo. Sí, sí. Tremendo. Bueno, pero fíjate que esto está relacionado, y por qué volvemos con este pequeño fragmento de este audio, porque si uno entra a la página de la agencia Farco, hay una nota en la provincia de Santa Fe, bueno, y más que nada en todo el país, en realidad, esta nota que vamos a escuchar ahora, que el Procrear ya con las nuevas medidas del gobierno habría dejado de existir, ¿no? Sí, sí. Así que vamos a escuchar la nota, porque para aquellos que tienen, vamos a tratar de comunicarnos después con la gente que tiene alguno de los créditos Procrear de acá de Pergamino, a ver cómo le está yendo. Ha habido un reclamo. Vamos a ver si para la semana que viene podemos comunicarnos con alguien que tenga o que esté construyendo, a ver cómo va con la casa y cómo está desarrollando eso. Escuchemos la nota de Farco que nos decía lo siguiente. Dale. A partir de los anuncios del gobierno sobre los cambios en el programa de viviendas Procrear, donde, entre otras cosas, habilita a nuevos bancos privados en la oferta del crédito, quienes estaban invirtiendo para acceder al programa denuncian que el plan Procrear no existe más. El banco hipotecario, hasta ahora el único banco interviniente, está rechazando el ingreso de nuevas carpetas de expedientes. Así lo contó Daniel Rulli, integrante de un condominio que estuvieron poniendo a punto para acceder al crédito, mediante la inversión en los servicios públicos necesarios para poder construir y terminar los trámites, pretendiendo de esta manera ingresar la carpeta. Ahí se enteran de esta novedad. El plan Procrear no se modificó por otra línea. El plan Procrear no existe más. Lo que lanzaron fue un crédito para comprar vivienda que está indexado por inflación. Compramos unos lotes en condominio en la localidad de Arana. 70 hectáreas son, y somos 15 condominios divididos en distinta cantidad de gente. El nuestro tiene 12 lotes, hay algunos que tienen 40 lotes. Somos 350 familias solamente ahí en Arana. Nosotros, una vez que tuvimos hechas las obras, tuvimos nuestro escritorio individual, cuando llegamos al banco con el turno correspondiente que el banco nos diera, nos dicen en el escritorio que no se toman más carpetas, y la única explicación que nos dan es que un mail llegado al banco hipotecario dice que los que se consideraban beneficiarios por sorteo dejaban de serlo si no habían ingresado a la carpeta correspondiente. Entonces, bueno, nada, sin ninguna otra explicación, sin darnos una nota firmada, un sello, nada que dijera que no nos aceptaba la carpeta, directamente no. Pretendieron despacharnos. Los vecinos están trabajando para poder ponerse en contacto con quienes estén en la misma situación y comenzar la búsqueda del cumplimiento de su derecho por la vía administrativa y legal. Afirman que es el de ellos un derecho adquirido, dado que se trabajó conjuntamente con el Estado, con la municipalidad, con la provincia, para ir en esa dirección. Para Informativo Farco, Corina Duarte, Radio Estación Sur, La Plata. Bueno, ahí estaban la compañera de la Radio de La Plata denunciando, bueno, y haciendo la nota con uno de los usuarios, de los beneficiarios, podríamos decir, entre comillas, de el ex Procrear, porque bueno, nos dicen que por esta maniobra estaría como dejando de existir el programa. Acá en Pergamino hay un grupo de vecinos que adquirieron su terreno, que quedaron colgados y que han tenido entrevistas hasta con el intendente. Vamos a tratar de ubicar a alguno para que nos dé su testimonio en nuestro programa del domingo que viene. Está. Sí. Creo que sería interesante. Bueno, Juan, nos estamos yendo. Tengo una noticia del ámbito local, una información más que noticia. Decime. En Siria y Avenida Paraguay, a partir de estos días, se está incorporando un nuevo semáforo, así que la gente que transite por esa zona, que ande con cuidado y hasta que se acostumbre el transeúnte a el nuevo semáforo ahí en Siria y Avenida Paraguay. Esto está publicado en el diario La Opinión del día de hoy. Bueno, te digo que para ordenar el tránsito en Pergamino hace falta un poco más de que un semáforo. Y ¿no? con un semáforo no vamos a hacer. Realmente es un desastre todo. El tema del estado de las calles cada vez es peor, cada vez más pozos. Bueno, complicado. Pero tal vez traigamos algunas personas capacitadas para dar su opinión sobre cómo hacer con todo esto, ¿no? Porque si hablamos de que la policía local va a ser de acá de Pergamino, si no podemos manejar el tránsito, manejar la policía, la seguridad... Va a ser más complicado. Va a ser más complicado, ¿no? No sé cómo... Vamos a encontrar seguramente opiniones diversas, así que trataremos también de desplazarnos por allí. Seguro, trataremos de hablar con alguien que esté encargado del tránsito y con algunos usuarios que vean a ver cómo ven el tránsito en Pergamino, así que bueno... Lo dejamos para próximas ediciones. Nos vamos, Juan. Fabián Ortiz y Juan Terzaghi han tratado de llevarle a ustedes la información, la opinión, el homenaje a quienes se lo merecen en nuestro país, que no todos, si no quedamos con que acá es un país de chorro y esto no es verdad. Acá hay gente que ha dado su vida por un ideal que ha forjado un país como el que merecemos vivir. Aunque en este momento autoridades no nos dejen ver ese aspecto de nuestra vida, ¿no? Mira, vos sabés que teníamos un audio que lo vamos a dejar para el domingo, un audio de Oscar Barrilli que explica esta cuestión de por qué esta demonización de los dirigentes políticos y sociales, porque bueno, por ahí se intenta desde los grupos hegemónicos, como ya tienen el poder y siempre lo tienen, intentar que nadie más pueda acceder, demonizando todo lo que tiene que ver con la política, demonizando lo que tiene que ver con la construcción social, con la ayuda social y con el mejoramiento de la sociedad. Así que bueno, creo que por ese lado va la cosa. Nos vamos a ir con un tema de Charly García, Juan. Dale. Para levantar un poquito. Que el tema, ¿sabes cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Nos siguen pegando abajo. Así que vamos con ese tema. Ay, Charly, para eso es sensacional. Nos vamos, Juan, nos vamos hasta la próxima entrega desde el sur. El domingo. Esperemos que sea a las 10 horas. El domingo. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Chau.